Bueno, pues esto fue Lady From Way Up There, de hecho por The Postman. Una bonita canción, un poquito lenta para empezar, pero bienvenidos sean todos ustedes a este séptimo programa de Coyo Radio Online, al aire desde México, para todo el mundo. Porque de acuerdo a las estadísticas del blog, hasta en Europa ha sido abierto este blog. Sí, hasta en Europa, a los que agradezco mucho, y si hablan español, pues mucho mejor, ¿no? Me van a entender, pero si no, pues para la próxima investigaré cómo saludar en los idiomas de aquellos sitios a donde nos están visitando. Les recuerdo los medios por donde nos podemos comunicar. Uno es el que Blogger nos da en su espacio de comentarios. También tenemos el chat box que se encuentra aquí a la izquierda, uno moradito o gris, dependiendo de cómo lo miren, muy bonito. Y también por medio del correo electrónico, coyoradioonline@yahoo.com.mx. Y ahora también en Facebook, buscando o poniendo mi nombre, Roberto Coyomani. No hay pierde, creo que es el único que hay por ahí. Además, te invito a participar en las encuestas que encontrarás también en la parte lateral izquierda del blog. Son muy importantes para saber qué opinas votando y cuando cumplamos un año, si es que llegamos, tengamos datos de nuestros visitantes ahora sobre temas más específicos. Esta semana se veía casi, pero casi imposible de hacer el programa. La universidad nos trajo muy, pero muy movidos a todos. Bueno, por lo menos una materia, nada más, pero ya estamos aquí. De nueva cuenta para hablar con todos ustedes y recordarles que pueden mandarme lo que quieran. Saludos, historias, poemas, lo que quieran, en fin, lo que gusten. Propuestas, críticas, todo lo que quieran para hacerle cambios o mantener en este blog, que el cual, les vuelvo a repetir, no es mío, sino es por ustedes, para ustedes, porque es de ustedes. Pues antes de comenzar con los temas de esta semana, que son especialmente para la mujer, bueno, no todos, pero sí hay dos importantes por allí, que lamentablemente, ¿qué creen? No hay mujeres para comentar de ello, pero pues ni modos, ¿no? Me atreveré a comentar todo, porque son temas, la mayoría femeninos, y así que intentaré hacerlo lo mejor posible, eso sí, con mucho respeto. Antes de comenzar, vamos con una canción que se llama Mr. Chop por Agua de Ras Band y regresamos. Pues ya regresamos y es momento de continuar. Les recuerdo que nos podemos comunicar por el chat box y por el espacio de comentarios de Blogger y por el correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com roberto.mx, además por Facebook buscándome como Roberto Coyomani. Comencemos con el primer tema de esta semana. Se recuerda este 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas desde 1948. Aunque este fue creado en 1945, pero ¿cómo se dio o cómo se creó esta organización? Y digo, es pregunta, disculpen por no poner la entonación. Pues aquí les va un poco de historia. Sí, así que si tienen dónde sentarse y si no, pues ni modo, relájense porque van a escuchar una historia muy larga. No, no es cierto. Pero les dejé por ahí unos links donde podrán tener más información referente a este tema. Pero así, haciendo un pequeño énfasis, vamos a recordar que en el verano de 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba en sus últimos suspiros, por así llamarle de alguna manera. Algunos representantes, 51 para ser exactos de acuerdo a mis fuentes, comenzaban a redactar la Carta de las Naciones Unidas. Después de la guerra, su principal objetivo era ese, el que futuras generaciones no vivieran ese tipo de acontecimientos tan atroces. Antes de la ONU, hubo un intento por hacer algo similar. Sin embargo, este parece que no funcionó. Se llamaba la Sociedad de las Naciones, creada un poco después de la Primera Guerra Mundial. Así que en esta ocasión se intentaba mejorar lo que la organización pasada no había hecho. A mediados del siglo pasado, en 1950 para ser precisos, se instala la sede de Nueva York, o en Nueva York, y un número de países miembros creció así, desmedidamente, al punto de que casi eran todos los países del mundo. A pesar de que esta era conformada por varios países, o por lo menos eso era, en lo menos que se los cuento comenzaban a notarse características de liderazgo en cuanto a naciones se refiere, y entre ellos estaban cinco potencias dominantes, algunas de ellas que lo siguen siendo ahora. Entre ellos estaban Estados Unidos, que no podría faltar, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China. Por esas mismas razones de poder, en aquel tiempo, o por lo menos hasta hace poco, en 1995, no se pudieron evitar conflictos localizados, es decir, problemas muy pero muy específicos. Para no irnos más allá, esta organización fue creada para proteger, de alguna manera, o por lo menos a través de acuerdos, a las personas vulnerables, principalmente niños y mujeres, y a todo ser humano, de conflictos armados. Sin embargo, parece que no se ha logrado para todos, lo cual es muy complicado. Aunque es la demanda más recurrente de todos los que esperaban un poquito más de esta organización, tomando en cuenta que son varios países miembros los que la conforman, que son arriba de 200. Sus objetivos principales son tener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad. Otro es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas y la promoción del respeto de los derechos humanos. También servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones. Con esta pequeña referencia te pregunto, ¿qué opinas sobre las Naciones Unidas? ¿Crees que está trabajando o están trabajando para y por lo que fue creada? Si les quisieras decir algo, ¿qué les dirías? Manda tus comentarios a coyoradioonline@yahoo.com.mx y con gusto lo leeré en próximos programas. Te dejo abajo un poquito de las páginas que encontré para hablar de esto, y como saben, las fuentes son muy importantes para no hablar como los dos últimos programas prácticamente al aire. Pues vamos con una canción llamada Ya no llores amor, de la tutoría de Omar Arriaga e interpretada por Eva María, del álbum Eva María a sus hermanos, de esta página del reproductor naranjita que está por allí abajo. Vamos a escucharla y regresamos. Así. Ya no llores, amor. Aquí me tienes, no he cambiado, sigo igual. Si te he faltado, solo pido tu perdón. Siempre te he amado y me duele tu dolor. sientas otra vez esa ilusión. Por tu amor, por mi amor, por nuestro amor. Ya no llores, amor. Ya no llores, amor. Pues ya regresamos a Coyo Radio Online desde México para el mundo. Y pues ahora vamos con un tema que para muchos quizá no sea trascendente. Sin embargo, hoy en día es muy necesario a nivel comercial. Y lo vemos cuando cómo se provoca incertidumbre en las personas que están esperando un vuelo. Sí, en los aeropuertos como en la Ciudad de México. No me voy a meter en esas cosas porque, como saben, hay un pequeño conflicto por ahí de una empresa de este rubro, porque no sé cómo está el problema. Pero de lo que sí les quiero hablar es del día que se conmemoró esta semana, el Día Nacional de la Aviación. Me gustaría leerles el texto del diario oficial que encontré sobre este día, sin embargo, sería muy largo y tedioso, y no hay mucho tiempo para este podcast. Así que les diré que la aviación en México no comenzó con un avión, sino con un globo aerostático por allí de mediados del siglo XVIII, hecho por José María Alfaro. Simplemente lo levantó, o sea, no se subió. Unos 80 años después, por ahí de 1863, Joaquín de Cantoya ascendió. Sí, no solo lo pudo elevar, sino que se subió dentro de una canastilla amarrada a un globo, convirtiéndose así en el pionero de viajes tripulados en México. En 1910, Alberto Braniff piloteó por primera vez un biplano que recorrió la distancia de 500 metros a unos 25 metros de altura. Más tarde, Francisco I. Madero tuvo esta experiencia, lo que lo motivó a instrumentar un programa de becas en el Colegio Militar. No fue sino hasta el 5 de febrero de 1915 que Venustiano Carranza decretó la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, y en noviembre de este año se estableció la Escuela Militar de Aviación y los Talleres Nacionales de Construcción Aeronáutica. El principal uso, aparte del militar, fue la mensajería en 1917, y así llegamos hasta 1943, cuando el general Manuel Ávila Camacho designó esta fecha, sí, el 23 de octubre, como Día Nacional de la Aviación. Así llegamos a nuestros días, cuando su uso, sobre todo comercial, se ha convertido en algo tan común, cuando antes era sorpresa de todos. Y vean, no fue hace mucho, hace como unos 60 años. ¿Qué pasaría si no existieran aviones como hoy? ¿Has viajado en avión? Me gustaría saberlo, porque pocos tienen ese privilegio, o terror, según con el cristal por el que se mire, de volar, aunque sí, es un sueño para muchos de nosotros. Pues vamos con otro tema que se llama Hit the Call, interpretado por The Potsman, el cual espero que les guste, y seguimos aquí en Coyo Radio Online al aire. People waiting for their dreams to be realized. get lost in a twist and a maze. All your hope, all your knowledge, don't give it up because of the bad stage. Hand me the call, hear the call. Don't miss your chance. It won't happen again. You know for what you were made, you know that it's a fact, don't pretend. You know in what you have faith, don't forget what you've done in your life. I'm here to call, hear the call, don't miss your chance. Pues ya regresamos y les iba a platicar ahorita de la constitución de Apatzingán, pero el programa de Discutamos México de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, que está en el blog, el cual les puse, que dura un poquito menos de una hora, está mucho muy interesante y hecho por experto, no como yo. Así que este tema se los dejo sobre la mesa y los invito a que lo vean, porque creo que es muy pero muy importante y completamente diferente. Ahora vamos con otro tema, que es el de la osteoporosis. Pero te preguntarás, bueno, ¿y qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad de la estructura que nos mantiene en pie y da forma a nuestro cuerpo, los huesos. ¿Qué la caracteriza? La disminución de la masa ósea, es decir, comienzan a ser frágiles y su función motora disminuye conforme evoluciona la enfermedad. Osteoporosis parece ser una palabra rara, pero no es así, porque este nombre nos describe totalmente el padecimiento. Osteo significa hueso y porosis, poroso, y al juntarlas es hueso poroso. ¿Qué lo causa? Varias cosas. Algunas de ellas es por medicamentos con efectos secundarios que afectan al hueso, o también por alteraciones hormonales, como la menopausia, de la que hablaremos más adelante, y también, entre otras cosas, que suelen ser un poco comunes, por ejemplo, como las cirugías postquirúrgicas en los huesos y disfunciones endocrinas. Otras causas son la postmenopausia, el mismo proceso de envejecimiento, entre otras. Esta puede provocar problemas de manera localizada, regional o generalizada en el cuerpo. Los síntomas principales son el dolor y la inmovilidad. En casos muy extremos, estos síntomas son provocados por fracturas. Puede ser diagnosticado por varias pruebas de laboratorio, como las pruebas radiográficas, ultrasonido, TAC o tomografía axial computarizada, el cual es un examen a los huesos centrales del cuerpo, como son cabeza, tronco y columna vertebral. También hay otra prueba que se llama densitometría, que se encarga de medir la densidad ósea o la pérdida de la misma. Hay otra prueba que se llama inmunoanálisis o pruebas bioquímicas de calcio urinario y sérico o cantidad de calcio en la sangre y determinaciones del nivel de hormonas. Está muy complicado esto. Para ello hay tratamiento, pero lo principal es el alimenticio, como en casi toda enfermedad, comenzando por consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D, ejercicio, dependiendo la edad, y esto debe ser recomendado por tu médico, y evitar actividades de alto impacto y cuidar los medicamentos que pueden perjudicar el sistema óseo. De allí, los procedimientos deben de ser personalizados por tu médico especialista, así que a cuidarse y consúltenlo. Este es solo un programa informativo y por lo tanto no queda más que eso, recomendarles que vayan con su médico, no por este padecimiento, sino como rutina común, ya que esa es la mejor prevención más una buena alimentación. Así que dejar el sedentarismo, de comer comida chatarra, es decir, cosas que no nutren, para aquellos que me escuchan en otros países y no entiendan qué es chatarra, y sobre todo, ir al doctor antes de que la enfermedad se presente. Hay que prevenir antes de lamentar. Así conmemoramos este 20 de octubre con información sobre la osteoporosis. Ahora vamos con otro tema que se llama Tower of the Sun, interpretado por The Dust Road, y regresamos con más información aquí en Coyo Radio Online desde México. Pues ya estamos de regreso y ahora vamos con el siguiente tema de esta semana, con un problema que se presenta con mucha frecuencia hoy en día y que es, creo yo, uno de los padecimientos más fuertes para quien lo padece y sufre, pero más impactante para quienes lo rodean: el cáncer. En esta ocasión hablaremos del cáncer de mama, que este 19 de octubre fue el Día Mundial contra este padecimiento. Me gustaría decir que este, aunque pareciera ser único, exclusivo para las mujeres, no es así. Los hombres lo podemos padecer también, sobre todo los que padecemos un poquito de sobrepeso. Así que no nos sintamos excluyentes de este tema. En México, de acuerdo a mis fuentes, ha aumentado mucho, pero mucho los casos, tanto que se considera como la segunda causa de muerte entre las mujeres después de las cardiovasculares. El detectarlo es muy importante. Hay recomendaciones que la Sociedad Americana de Cáncer indica. Uno es que las mujeres de 20 años en adelante deben de hacerse una autoexploración periódicamente cada mes. También, a partir de los 20 años hasta los 39, deben de practicarse un examen con alguien profesional por lo menos cada 3 años. Existen varios mitos sobre cómo adquirir esta enfermedad y uno de ellos es por un golpe en el seno. Pues déjenme decirles que no es cierto, simplemente es un moretón. No se espanten, sin embargo, y si lo consideran prudente, pueden ir al médico para que descarten alguna complicación, pero por el golpe, mas este no puede ser causa de cáncer. Otro de los mitos es que los implantes provocan cáncer. Pues ¿qué creen? Tampoco. También se dice que con el sostén de varilla aumenta el riesgo. Por lo menos hasta el momento no se ha asociado el uso de este tipo de prenda con la presencia de cáncer, así que tranquilas. Otro de los mitos son los antitranspirantes. Este puede ser un poco polémico, sin embargo estudios en que los componentes de estos no provocan cáncer. Si alguien tiene información adicional sobre este, sería de mucha ayuda para programas posteriores donde veamos este tema. El tamaño de la glándula mamaria no es factor ni condicionante para tener cáncer. La asimetría de las mismas se creía hace un poco de tiempo que era indicio de cáncer de mama, pero ahora no es necesariamente eso. Sin embargo, deben de ir al médico si esta es muy marcada, o sea, si esta diferencia es muy marcada. La mastografía u otra prueba como la biopsia no provoca cáncer. Al contrario, son pruebas que ayudan a detectarla a tiempo. En el caso de la biopsia se confunde la cicatrización con el mismo cáncer, pero no se preocupen, es solamente el proceso de cicatrización. No necesariamente al padecer cáncer de mama signifique perder la glándula mamaria. Este dependerá de qué tan avanzado o grande esté el tumor. En caso de requerir una mastectomía, hay opciones como la reconstrucción de seno. Algunos factores que lo provocan son, de acuerdo a las fuentes de donde estoy sacando esta información, cremas reafirmantes de busto, alimentación rica en grasas, el consumo de alcohol y la toma de píldoras anticonceptivas por tiempo muy prolongado, estimado, o mejor dicho, un tiempo estimado de 10 años. Si ya padeció cáncer en un seno, hay probabilidad de que este se presente en el otro. Sin embargo, este es muy poco común, pero la asesoría médica es muy importante para detectarlo a tiempo, en caso de que se presente. Después de esta información, les quiero comentar que desde 1992 a la fecha, principalmente empresas de cosméticos en Estados Unidos fueron las pioneras en promover la prevención de este padecimiento. Después de esta información, les quiero comentar que desde 1992 hasta la fecha, empresas de cosméticos pioneras en promover la prevención de este padecimiento han hecho esfuerzos porque esto se difunda a mucho más mujeres, promoviendo campañas en todo el mundo, como en el 2000, cuando se alumbraron monumentos con luz color rosa para recordar la importancia de prevenir, y de allí a la fecha, como lo han visto quizás en las noticias. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, o llamada por sus siglas INEGI, en 1995 se registraron 3.000 muertes, en el 2001, 3.500. No tengo el registro más reciente, pero se estima que la cifra va un poco en descenso, gracias a la autoexploración y el chequeo médico. Te dejo algunas páginas de donde obtuve toda esta información y les recuerdo puntos importantes. No es una enfermedad en la que sea que sea exclusiva de la mujer, sino que también los hombres lo podemos tener o padecer. Y si tienes pareja, esta exploración puede ser practicada en pareja. El involucrarse en la salud del otro es muy importante para prevenir consecuencias graves. Debemos de bajar la cifra en que nos da la dramática cantidad de que el 80% de los casos es por un diagnóstico en etapas avanzadas. Hay que tomar conciencia todos y cada uno de nosotros sobre esta enfermedad. Y después de este tema tan importante, vamos con la penúltima canción para regresar con otro tema igual de importante y que la mujer aqueja después del climaterio: la menopausia. Veremos qué es y muchas cosas más. La siguiente canción se llama Dream y es interpretado por Obsidian Shell. Vamos y regresamos. Thank you. pues ya regresamos a este tu programa Coyo Radio Online al aire desde México. Y casi terminamos con esta entrega, la cual me ha dejado con mucha información. Y espero que a ti también. Te recuerdo que puedes comentar, proponer, criticar de manera hablada o escrita en este blog por medio del correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx, así como en los medios que ves en el blog, como el chat box o el espacio de comentarios que Blogger nos da. Pues ahora vamos con la menopausia. Este tema, ahora sí, exclusivo para la mujer o para mujeres. Y quienes me escuchen dirán, bueno, o espero que no, ¿y este por qué habla de estos temas? Bueno, pues de entrada porque se me hacen muy necesarios para la profesión en la que estoy, la profesión que estoy estudiando. Por otro lado, porque me dedico a dar la información que investigo, nada más, sin juicios, a menos que lo ameriten, pero este no es el caso. ¿Qué es la menopausia? Es el periodo en que termina la fase reproductiva para la mujer, es decir, el momento en que se termina la menstruación provocado por la disminución progresiva de hormonas, estrógeno y progesterona, para ser precisos, producidas estas por los ovarios. Esta se presenta en mujeres entre los 35 y 50 años de edad. Algunos otros datos nos dicen que se presenta un poco más tarde, entre los 48 y 51. Muchas mujeres, con el paso del tiempo y gracias a la elevada posibilidad de vivir más años, asumen que la sufrirán algún día, y quienes lo han pasado mencionan, por razones muy personales, que no sintieron síntoma alguno. Para que lleven una vida más tranquila, hay hábitos que ayudan a disminuir el efecto de la menopausia. Uno es una dieta adecuada, disminuir las carnes rojas, aumentar el consumo de frutas y verduras, y sobre todo, alimentos ricos en calcio, ya que la osteoporosis, tema del que hablamos anteriormente, es uno de los padecimientos que se presentan en la mujer cuando llegan a la menopausia. La actividad física es muy importante porque también, al disminuir la secreción de estrógenos y progesterona, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, así que a caminar y moverse. También ayudará a retrasar la descalcificación de los huesos, aunque con prudencia, evitando principalmente ejercicios de alto impacto. Les recuerdo que este programa es informativo, así que es mucho mejor que acudan a su médico. Otra es evitar sustancias tóxicas como el cigarro, la cafeína, el alcohol, entre otras. Informarse de los tratamientos que haya a la mano para tener una mejor calidad de vida. Es decir, acudan a su médico periódicamente y él les dará más información. Y por último, una actitud positiva y mantener la vida sexual satisfactoria. Eso es muy importante. Para ello, pregunta con un psicólogo o sexólogo para que te oriente lo mejor posible en este proceso. Pues así terminamos con este programa que parecía ser imposible de grabar a tiempo. Me despido sin antes decirte y recordarte los medios por los que podemos comunicarnos. El espacio de Blogger que nos da para comentar en cada una de sus entradas, por el chat box que está por aquí por la izquierda del blog, o por medio del correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx. También ya estamos en Facebook, o estoy en Facebook mientras no se junten más, poniéndome ahí en buscar amigos como Roberto Coyomani, y miren, ahí me dan la invitación y yo la acepto y listo. También les recuerdo que están las encuestas, las cuales son muy importantes para este blog, ya que si es que así lo permite el tiempo, la salud y la universidad y muchas otras cosas, cuando cumplamos un año comenzaremos con temas mucho más específicos intentaré buscar a gente especializada en esos temas. Me gustaría que opinen, quizás no hablando o no escribiendo, lo cual sería lo ideal, pero votando para que tengamos un material que exponer en esas fechas. Espero tengan un excelente día y nos escuchamos aquí el próximo domingo, aunque me pueden descargar por archive.org y recomendarlo por MP3 cualquier día de la semana y hablar de lo que se presente. Pero antes de que me vaya, les voy a dejar una canción para que se muevan, la cual, por cierto, se llama Párate, interpretada por Radio Latinos, y ahora sí, nos escuchamos la próxima semana. te checa eso, dime qué pasa, qué cosa. Muévete, muévete, muévete, checa eso, la vida es muy corta, vamos a vacilar. Párate, párate, párate, checa eso, dime qué pasa, qué cosa. Muévete, muévete, muévete, checa eso, la vida es muy corta, vamos a reventar. Quiero bailar, quiero cantar. Oye, vamos a reventar. Quiero vivir, quiero gozar. Oye, vamos a vacilar. Quiero bailar, quiero cantar. Oye, vamos a reventar. Quiero vivir, quiero gozar. Oye, vamos a vacilar. Quiero bailar, quiero. Prepárate, prepárate.